política, actualidad, deporte y otras yerbas. Jugala que es gratis. Todos los miércoles desde las 2 de la tarde. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Un minutito apenas pasado de las 2 de la tarde, esto es Juala que es gratis, nuestro 11º programa. Hola Pato. ¿Qué haces Nachito? ¿Cómo andás? ¿Cómo va todo? Bien, lo leíste perfecto. Salió bien. Sí, me pediste que lo lea. Sabes que no sé leer, sos perverso, ¿eh? Me dice léelo. No termine secundario, no me lo hagas leer. Esas estructuras me ponen nervioso. Me hacen transpirar más que el aire acondicionado. Un día muy particular hoy. La votación, el debate sobre la ley por el aborto no punitivo se lleva adelante hoy. Seguramente se va a votar en la madrugada de mañana. No se sabe, ¿no?, cuándo va a ser la definición exacta. Y aparentemente va a ser entrada a las primeras horas de mañana, como fue la semana pasada con la Cámara de Senadores. Sí. Recordemos que lo que se busca es la media sanción de diputados para poder después elevarla al Senado. Y bueno, muchos indecisos, gente respondiendo al pueblo, gente respondiendo al credo o... Digo, a los más conservadores. Pónganle las palabras que quieran. Sí. A mí lo que me llamó la atención, que me gustó, fue que el gobernador de Río Negro dio la libertad para que voten como quieran. Sí. Me llamó muchísimo la atención que Chubut y que Salta obliguen a sus legisladores de cualquier partido político que sean, a votar en contra. Y después digamos que todo es legal, todo es legítimo, tanto que es. Perfecto. Se pronuncian a favor, en contra o que los... No. Exacto. Sé que los, pero igualmente se estaba denunciando algunas presiones, algunas amenazas. Es un proyecto de ley muy importante, casi bisagra, es importantísimo. Y intuíamos que podían aparecer este tipo de presiones o amenazas. Sí, seguramente esto viene a romper algo preestablecido. Sí. desde la historia de la Argentina. Ajá. Recordemos que aquí en Latinoamérica el único país desde 2012 es Uruguay. Después en todos los demás países está prohibido. Entonces... siempre Argentina fue pionero en cuanto a matrimonio igualitario, identidad de género, este tipo de cosas. Pero bueno, esto era algo que estaba detenido. Sí. y a partir de me parece que fue más allá de conseguirlo o no, que se haya establecido un punto de partida, claro, que se haya dado la posibilidad de debate, que hayan intervenido en las presentaciones en las comisiones en el Congreso. Sí. Gente de la cultura general. Sí. Ex ministros de salud, que todos concluían con la misma idea, que sí, no se está en contra de la vida, sino que se está en contra de una situación que degrada la vida, porque en realidad aprueben o no aprueben hoy la ley, la gente humilde que muere. Sí. Por un aborto clandestino lo va a seguir haciendo. Tal cual. Es como que emergió el debate o la controversia a partir de un grito desesperado de las mujeres, que empezó con toda la movida del Ni Una Menos, bueno, ahora con el tema del aborto legal, y me parece que medio que la coyuntura quizás no ayudaba, o por ahí las urgencias, entre comillas, políticas, como es la economía o todo eso, no acompañaba como para que en este momento se debata este proyecto de ley. Pero bueno, vamos a ver, estaba parejo, con números precisos, en este momento no sé cómo estará la situación, pero bueno, la cosa estaba bastante reñida. Esperemos que, por lo menos desde nuestra, no sé si ideología, pero nuestra forma de ver el mundo, ojalá que bueno, que salga la ley para que el aborto se despenalice, para que el aborto pueda ser legal. Me parece perfecto. Hoy se estaban yendo las chicas, hoy chicas y chicos estaban yendo. ¿Para Congreso iban, Rodo? Se van para Capital, para todo Congreso, así que me parece que va a ser multitudinario. Y sí, que aparentemente se iban a tratar de dividir las aguas, cosa de que no haya ningún tipo de conflicto, pero más allá de que sea mediante el diálogo, el consenso, bueno, hay posiciones que son muy contrapuestas y puede generarse algún tipo de disturbio, pero bueno, esperemos que se haga bien la parte de lo... Desde la seguridad. Sí, establecieron que a partir de la Plaza Congreso hacia la zona sur, o sea, de Entre Ríos, para el lado de Constitución, va a estar la gente a favor del aborto no punible, y del lado de Callao, que es del otro lado de la Plaza Congreso, la gente que está en contra. Sí, espero que todo sea en paz, independientemente de cualquier resultado final. Se me puso un palito de la yerba en el medio de la garganta, pero me está atravesando el esternón. Esperemos que sea todo en paz, que termine una jornada importante, como dijimos, histórica, que termine en orden. Así que bueno, esperemos, vamos a tener que esperar el resultado, a ver qué resultados se arrojan. Perfecto, vamos con la semana que pasó. Dale. Las noticias en un minuto. Jugala que es gratis. La semana del periodista dejó números. 2.000 en área metropolitana y más de 1.500 en el interior del país, todos sin trabajo. La marea verde sigue creciendo. En la previa a la votación por el aborto no punible, personalidades de la cultura, el deporte y el espectáculo dieron su apoyo. En La Plata, los antiabortistas o denominados pro vida tacharon en Plaza Moreno con pintadas los dibujos homenajes a Madre de Plaza de Mayo. El dólar ayer llegó a los 26,40. Además del crédito a 100 años y los 50.000 millones de dólares al FMI, Toto Caputo emitió letras para llegar bien a fin de año. Tijerita Duhovne aseguró que no declaró su casa del Bajo Belgrano porque un incendio quemó sus planos. Entonces pagaba impuestos por un bien de valor fiscal $20.000 y no por uno de $2.000.000. Los tres políticos con peor imagen del gobierno son Jorge Triaca, 72%, Mario Quintana, 67%, Fernando de Aldrais, 64%. La Cámara Argentina de la Construcción se mostró muy preocupada, ya que los recortes presupuestarios aportados por el FMI pondrían en peligro 430.000 puestos de trabajo. Francisco envió un rosario a Lula, que presentó su precandidatura y todas las encuestas lo muestran como ganador. Martín Lustó y Rodríguez Larreta podrán ser compañeros de fórmula para ganar la ciudad. Piden la renuncia del prointendente de Paraná, Barisco, por las denuncias de narcotráfico. Increíble. Darán hasta 3 cuotas para pagar el 25% de las facturas de gas. El PJ sigue intervenido y la nafta ya llegó a los 31 pesos. Oxímoron. Algunas de las personas pro vida y en contra del aborto estarían a favor de matar a los pibes chorros. Ya tiraste toda la bosta de movida, cosa de que ya nos saquemos toda esta mala información de encima como para... Catarsis. ¿Le contamos a la gente que casi más rompemos la mesa? Tenemos la... Hacemos la reparación, la hacemos en vivo. Rodo, ¿hay peligro de derrumbe? Mirá que esto se va al carajo y se va al mate, tenés los papeles. No, yo hasta ahora tengo el caballete arriba de mi pie que quedó... El primer tema musical es de Las Pastillas del Abuelo. Apenas empieza a sonar la canción, hacemos la reparación. Escucha, perdóname que te interrumpo, lo de Duhovne. Es como, ¿te acordás en el secundario, en el primario, cuando no llevabas la tarea? ¿Cuál era la excusa? Me comió la tarea el perro. Aunque sí, no tengas perro, ni no importa. O el hermanito le... Mi hermanito se puso a jugar y me agarró la tarea. Es lo mismo con los papeles estos de la casa, pero increíblemente son argumentos, son excusas que fueron reales. Hablaba fueron agrupaciones sociales, hicieron ollas ¿En dónde? Ollas populares en la esquina. Sí. Ayer. Sí. Y hablaron con un vecino. Sí. El vecino de ABL paga 10 lucas por mes. Y sí. Dujovne pagaba 2 lucas y media. Claro. Es una rata. Ojo que ha sido. Cuidado que estás hablando de un funcionario, Ignacio. Perdón. Ha sido columnista de televisión. Mucho tiempo. De TN. Quedó estigmatizado. Quedó para la historia el cartelito de no al FMI. Y un año después. Se prendió fuego. Quizás toda esa cantidad de dinero. En los grandes medios de comunicación se gana buen dinero. Exacto. Acá no. Acá sí. Acá la plata está ahí. Nosotros nos la llevamos en mochila, no en carretilla. Sí, sí. López somos nosotros. Claro. Revolviendo bolso al auto. Pero bueno, el tipo yo creo que ha hecho la plata en su carrera televisiva. Sí, bueno. Grandes presencias sí, en tiene, tiene más de 20 millones de dólares afuera, no los trae. No, no declarados, los blanqueó la otra vez, pero no los trajo. ¿En qué programa estuvo? Era columnista invitado. Sí, escribió en diarios de economía. Más periodista. La gente que gana plata con la bicicleta financiera. Ah, está bien. No, yo ahí no hacen tengo. Su... Imagínate, me hablas de los Levac, me hablas de dólar y me hablas de bueno, sube, vos pensás baja. Que los tipos compraron a 14 o a 15 mangos antes, cuando asumió Mauricio. Sí. Y saca la 26, cuenta. ¿Cuánto dijiste? 26. 26,40. Saca la cuenta cuánta guita ganaron. Bueno, mucha. Está bien. Y bueno. Y ahora tienen la posibilidad de no tener que ni traerla. Y si la tienen acá, la pueden sacar toda. Antes no la podías sacar por un año y tenías que dejar una parte produciendo. El argumento es que es legal. Quizás no es ético, pero la ética en este país, que es una materia, nada. Vamos a decir que estamos en Radio Nauta, que nuestro teléfono es 451-6917. Nuestro WhatsApp es el 221-670-5190. Nuestra página es radionauta.com.ar. Nuestra página de Facebook es Radionauta, nuestro Twitter es Radionauta FM y nuestro Instagram Radionauta 106.3. Hoy es el sorteo por las 6 cervezas Patagonia, Rodo me dejó decir la marca. Sí. Al final del programa, porque en la sección mundialista va a haber una nueva pregunta. Y ahí va el sorteo, todos los ganadores. Todos los ganadores, los que llamaron 3 veces, irán 3 veces. ¿O una sola vez? Eso te lo dejo a tu criterio. Hicimos casting de secretarias, que vienen las secretarias a hacer el... Como hacía Gerardo, ¿te acordás? Sí, claro. Que les hacía revolver todo el papelerío. Yo no me olvido más. En Bendita TV una vez pasaron, viste, que los cortes... Sí. Las recagaba pedo, pero de una forma... Ahora, mirá, con el tema de Ni Una Menos, de la mujer que se embandera, que empieza a tener más presencia... Bueno, se fue un buen momento, Gerardo, pues. No sé dónde iba a tener un pequeñito lugar, pero las recagaba pedo, las denigraba, era bravo el ruso, por lo que dicen. El renguito. <Eso sí. risa> Bien, sí. Continuamos con... Lo que quieras vos. A mí me gustaría escuchar las pastillas del abuelo. Dale, dale. Pase de moda, no como Cambalache que es bien actual. Unas gotitas para la vista gorda, contra veneno de hábitos que hacen mal. ¿Cómo detectar gobiernos procaces? En la piel, los que regalan a empresas extranjeras toda la cordillera menos su hotel. Yo los llamo los gobiernos procas. ministro, a un funcionario represor. Manejan la ciudad como un club de fútbol. Confunden represión con educación. Yo los llamo los gobiernos pro. Bailarines, bailando por un sueño, saben brillar. Y si se cansan de no ir nunca al Congreso, con la efedrina pila vuelven a andar. Yo los llamo los gobiernos pro, pro, pro, pro. Precisamente trafican ideas los que se creen listos por cabezón. Más vale tener dos dedos más de frente, consciente del mejor detrás del telón. Ese es el peor. Al 10, tirá de 3 puntos o pinchala hasta el cielo. Jugá como quieras, pero jugala, que es gratis. ¿Cansado de escuchar estadísticas absurdas? ¡No me diga número de teléfono! ¿Podrido de oír la palabra objetividad? ¿No, qué quiere que te diga? ¿Que vos sos gordo? Acá le ponemos el pecho a tanta porquería y te presentamos las... ¡A mí no, hermano! Estadísticas subjetivas. ¡Tato! Un espacio donde los detalles y las sutilezas... Que esto quede bien claro. ...se presentan sin pedir permiso. Esto es un mal diabólico... Arrancá contando eso, lo que me dijiste recién en el corte. Hoy arranca el programa El Más Grande. ¿Va a estar con BH? Sí. ¿Con Víctor Hugo? Sí. En Telesur arranca el programa Maradona, que se llama... ¿Telesur? Ah, no, no. Ah, tiene otro nombre. No me lo acuerdo. Yo soy muy cabulero. ¿Cómo nos fue? La vez que Víctor Hugo y el Diego hicieron el programa... ¿Cómo la final? ¿Fue en Brasil? Claro. ¿No fue en Sudáfrica? No, Sudáfrica era técnico. No, no. Bueno, llegaron a final con el traje apretadito acá arriba. Me había olvidado. Si llegamos a una final es... ¿Viste lo que pasó con el técnico de España? Sí. Qué bárbaro. ¿Pero había algo firmado o lo echaron por una cuestión ética? Como no podés tener de palabra con el Real Madrid. Bueno, contale a la gente qué pasó. El técnico... Él lo echó a la mujer de la casa y lo echaron. Lopetegui, el técnico de la selección de España, sí, había firmado un contrato con el Real Madrid cuando salió Zidane. Ajá. El tema es que no lo podía publicitar. Bien. Se filtró por algún lado, entonces él salió a decirlo. Sí. Y a partir de que lo comunicó, la Real, ¿cómo se llama? La Real Academia Española. La Federación Española de Fútbol de España. Sí. Lo marginó. Bien, pero es una decisión fuerte y importante, y sobre todo por la fecha. 4 días antes de que jueguen con Escuché que Portugal. Javi lo había bancó a la federación en esta decisión de apartarlo al técnico. Y agarró Fernando Hierro, ¿te acordás? El central, De Real, que era un asistente técnico. Entonces, en España se dan, en la mayoría de las disciplinas, siempre hay continuidad de los cuerpos técnicos, sale la cabeza y sigue el segundo, y siempre en Alemania lo mismo. Sí. Indudablemente habría una interna, porque para que explote esto, faltando 2 días para el comienzo mundial, sí, un día muy raro, la cosa vendría ya media turbia. Me da la sensación. Lo que dicen en España es que siempre el Real Madrid se cree por encima de la selección del país, entonces... ¿El Real Madrid y Barcelona también o solo no, el Real Madrid y Barcelona? ¿La gente no. de la Casa Blanca? Claro. Ah, mira. Bueno, estamos en la sección de deportes, más precisamente la sección mundialista. Y hoy, ¿qué mundial vamos a recordar con todo el amor y con todo el corazón? El de México 86. ¿Tenés ganas de escuchar la canción? Sí. Mira, la busqué para vos. A ver. Un trabajo de investigación. Escuché el arranque, pues. Lo más aburrido. Vivía el chavo, ¿no? En esta época. Sí. Estaba en empleo terremoto. Speedy González. Speedy González. Estaban ahí esquivando el terremoto y vamos a escucharla, perdón. México 86. Medio milico. México 86, donde se el pim pim sonó medio servicio militar. México 86. México 86, el mundo. Naranjito, era la mascotita. Naranjito. Naranjito, una naranja, ¿no? Una naranja de gajos. No sé qué, qué vínculo tenía con el fútbol. ¿Cómo se llamaba la pelota de fútbol? El Jalisco, no. ¿Jalisco era? No, por ahí me lo confundo. No, puede ser, ¿eh? Sí, porque es una ciudad, Jalisco. ¿Puede ser? De México, sí. Pues el tango era de acá. El tango era, sí. No me acuerdo. No me acuerdo qué tipo. Bueno, pero el naranjito era la más... Y esta es la canción de México 86. Qué que va. Nos consagró, que nos catapultó en lo más alto del fútbol mundial. Con el Diego, de la mano del Diego. Sí, y con Carlos Salvador en el banco de suplentes. Los dos artífices de ese gran torneo. ¿Qué te acordás de ese mundial? ¿Vos te acordás de algo? Sí, yo me acuerdo del gol a Italia de Maradona. Golazo. Casi sin ángulo. Hermoso. Y me acuerdo del gol de Pasculi, por eso soy de Argentino Junior. ¿Te acordás del gol de Pasculi? ¿Y actualmente jugaba en...? No, él se fue muy joven. Él se fue el año anterior. Sí. A ver, ¿ese año o el año anterior? No, eso fue a mitad. Yo creo que a fin de año se fue. Pero era el semillero de Argentinos. Sí, él salió campeón de la Libertadores con Argentinos. ¿Y jugó la Juventus? ¿Jugó con la Juventus la final? No. No, no, no. Bueno. Sí, perdón. Después. Pero eso fue 85, el Mundial fue 86. Está bien. Bueno, hubo un gol que fue brillante, que fue el de Maradona, a los ingleses que la metieron todo. Y hubo un gol que a mi criterio fue el más importante de ese Mundial, porque fue el partido, a mi criterio, más duro. Ahí te traje una sorpresa. A ver. Se va Maradona contra Barrio, enganchó Maradona, amagó, se va para el otro lado, toca la pelota para Batista, Batista marcado por Bocio, la pelota para Burruchaga, se va Burruchaga, atención, está el gol de Pasculi, viene para Valdano, está Pasculi, ta, gol, gol, gol, gol, gol. Pedro Pablo Pasculi. Pepe Pasculi. Pepe Pera. Pedro Pablo Pasculi. No sabía. ¿Qué fue la vida? 17. Qué emoción. Jugó mucho tiempo en el Como, en Italia. Mucho tiempo. No hice trabajo de investigación, pero no sé cómo terminó siendo titular en ese partido. No fue. No jugó, pero mucho hubo. Bueno, si nos acordamos, arrancó el primer partido con Corea. Arrancó el negro Clausen de titular y después no jugó más. Sí. Después, ¿quién más? Sí, fue haciendo cambios. Yo tenía 10 años. Fue haciendo cambios Carlos Salvador. Más en el 90, porque ahí estaba. No, en el 90 porque estaba todo recauchutado. Pero, ¿quién más? Creo que cuando salió el negro Clausen entró Julio Jorge Olarticoechea de Saladillo. Y fue una de las figuras. Si bien en el 90 fue donde brilló, en el 86 hizo un gran papel. El Vasco. Ex jugador de Racing. Bueno, pero. Quisimos traer este recuerdo de este mundial como para entrar en calor. ¿Hay clima mundialista? Estamos a miércoles. El sábado a las 10 de la mañana debuta Argentina. ¿Qué decís, Rodo? ¿Rodo ¿Hay seco? ¿Clima mundialista? No hay clima mundialista. Nuestro operador dice que no. A mí me trae recuerdos, o sea, me retrotrae a mi infancia. Siempre soy bastante repetitivo, pero al mundial de 90. Al mundial de 94, a pesar de esa imagen de la enfermera llevándose al Diego en el campo de juego, que es una imagen triste, con un desenlace... Más aún triste. Sí. Me trae recuerdos y siempre es como que renuevo esperanzas. Por ahí las eliminatorias no le di bola. Por ahí lo que hace Messi en el Barcelona, pero me importa tres pelotas. Pero arranca un mundial y es como que no sé si es lo nacionalista o qué. Surge desde mis entrañas. Yo vi el video de la conferencia de prensa en donde Mascherano dice que él va a la guerra, sí, que es la última. Sí. Y a mí se me pone la piel de pollo. Y vi el... Medio vende humo, ¿eh? Está bien, no, pero el tipo viendo. Siempre... No. Si hay alguien que no vendió humo fue Mascherano. Pues, y vi un dibujito animado de Messi. Ah. Jugando en las inferiores de Newell's. Sí. Que no le no, sí, la gente no central crece. Está contenta. La gente, sí, de Rosario Central está muy contenta. Que no está creciendo y se tiene que ir. Y cuando aparece Messi de grande y después aparece Messi de chico, y ahí respiré un poquito. Te emocionó, ¿no? Sí. También me había dicho que te había hecho emocionar la propaganda de Ruggeri. Esa... También la de Quilmes. También la de Quilmes. Quería que se frenen los memes. Sí, sí. Imposible. Bueno, me olvidé una cosita, hacer la pregunta. Para que la gente que acierte entre en el sorteo. La pregunta es la siguiente: en la final con Alemania, que gana Argentina 3-2, que lo termina consagrando campeón, en el segundo gol de Jorge Valdano, sí, en ese momento no sé si no iba a jugar del Real Madrid o... No, creo que estaba en Valladolid o Zaragoza, bueno, antes de irse para la, que después la compra. Estaba, sí, triunfando en el viejo continente. El segundo gol de Argentina lo mete luego una corrida que no es la de Burruchaga, pero corre, da un par de pasos con la pelota, sí, define al palo izquierdo del arquero. ¿Quién le da el pase gol en esa jugada a Jorge Valdano? ¿Quién le da el pase gol a Jorge Valdano en el segundo gol de Argentina? Si se animan, si tienen ganas, ahora Nachito va a dar nuevamente las líneas de comunicación para que me contesten eso y entren en el sorteo, que lo hacemos al final del programa, para que se tomen la cerveza mirando el debut de Argentina. El teléfono al que deben enviar los WhatsApp es el 221-670-5190, mandando la respuesta. Entra y al sorteo. Y si aciertan, entran directamente al sorteo. Si mandan dos veces, entran dos veces al sorteo. ¿Me dejás lo último? Y no. A mí el partido con Bélgica, los goles que metió Maradona me parecieron... Dicen que fueron más lindos que los golazos que metimos en Inglaterra. No les dieron tanta trascendencia. Tanta trascendencia, ¿no? Pero el gordo metió, ¿cuántos metió? ¿Cinco o seis goles? Cinco goles en total. Sí. Y lo que me llamó la atención fue que en el partido, en el debut con Corea, los tres pases gol los da él. Yo no lo sabía eso. Mira, tanto sí, por centro, por Concorde, sí, hay un gol de Ruggeri, hay dos de Valdano. Los tres pases goles fueron de Maradona. Por eso había conformado una primera ronda importante. Gol Italia. El gol de Italia. El único partido que no se ganó, que se empató 1-1. Los tres goles con Corea, ahí ya se empezaba a ver... algo importante de Maradona. Ya después, a partir de octavo de final con Uruguay, Bélgica, Inglaterra y la final con Alemania. Que en Alemania la final no fue que brilló, no fue que descolló el Diego. No, fue más importante tal vez en los otros partidos. Sin duda. Pero bueno, en la jugada del gol de Burru. Por eso, en el tercer gol, el definitorio, mete el pase gol, después aparece Dios abrazándolo al Burru. Qué bárbaro. En este caso el Checho Batista. ¿Cuántos jugadores en Argentino Junior? Muchos, siempre. En todos los equipos ganadores. Qué gracia, Millero. Hubo un momento que... ¿Te acordás cuando fue Pekerman 95, 97, 2000, 2001? Sí, los todos juveniles. Esos, todos los capitanes de los sub-20 habían sido argentinos. Me acuerdo de Juan Pizorín, me acuerdo de Riquelme. Fue Maradona en el 79, Sorín, Riquelme, Cambiazo. Marquich. Sí. ¿Y qué les pasa en la actualidad? ¿Por qué están tan mal? Una pequeña chicana. ¿Me dejás hacerte escuchar el gol del Diego como para entrar en clima y esperar al debut de Argentina el sábado? Y da. Escuchaste golazo. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, ta. Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por este Argentina 2, Inglaterra 0. La vida sin humor sería un error. Quédate escuchando Jugala que es gratis. Un programa donde la solemnidad no tiene cabida. Vamos. Bueno, vamos con la primera información. Vamos acá a catalogar. Este me gusta, este no me gusta. A este lo dejamos con vida, a este lo asesinamos. Violeta Lorré. Mi posición a favor de la vida y en contra de la legislación del aborto fue antes de ser mamá. Violeta Lorré, que hoy me preguntaste quién era. No tengo idea. Yo te pedí que cuando arrancamos este programa vengas informado. No puedo mirar el programa de Real. Bueno, yo te... No está con Real. Violeta es mamá de Santino y Vito, expresó su postura en contra de la ley del aborto legal. La actriz y conductora, esa es su profesión, se mostró en contra de la ley del aborto legal. Me parece un proyecto que tiene varias falencias, comentó. No me hablen del aborto, no puedo ser objetiva, ni comprender el deseo de terminar el proceso natural de dar vida. Yo espero tu postura. La verdad, no sé quién es, pero me parece que... La ex mujer de Ricky Ford, que en paz descanse. Mirá, pobre Rick. Trabajó en Radio Provincia, llevaba su grilla. ¿Ah, no, sí? Trabajaba mal en Radio Provincia. Mirá, son esas sorpresas que te da la vida te da sorpresa. Pulgar para abajo. Pulgar para abajo para los reta los re. Los re, totalmente. La vida te muele a palos, tengo rabia que todo se pase y adiós. Volvió Falcioni. Vamos. El emperador volvió a estar al frente de Banfield desde este lunes, cuando su equipo retomó los entrenamientos para encarar la segunda mitad del año, tras superar una afección cancerígena en la laringe. Hermoso. Más allá de su cara de pocos amigos. Que me encanta, cada vez me gusta más esa gente. Yo lo tenía en Balneario, para dejarme acordar el número. 12. Creo que, no, en el 21, en Atlantis 21, no sé qué hacían. ¿Sí? En un balneario allá en Mar del Plata, sí. En Punta Mogotes. Tenía la misma cara de orto que tiene, viste, en los partidos. No es que estaba, no es que tenía la presión de dirigir Boca o Banfield en momentos decisivos del torneo. Sí. Tenía esa misma cara de Thor. Pero en esta situación, pulgar para arriba para Juli. Para arriba, para arriba. Para arriba. Es solo una cuestión de actitud. Y nunca nadie sabe nunca nada para... Si está en contra, no aborte, Mirta. Le dijo Arusi. ¿La ubicás a Arusi? ¿A Jorge Lina Arusi? La no, actriz no sé. Que está haciendo ahora en Telefe. Ah, una. En el Prime Time. ¿Es rubiecita? Sí. No, Castaño. No, son tan parecidas. No, bueno. No, esta es una actriz prestigiosa, es muy buena actriz. Sí. Hacía de cordobesa, que también fue muy criticada, en una serie de Palito, del hijo de Palito Ortega. De... Mi mujer mira y la nena miran Simona. No, esta sería la competencia. Ah, esta es la competencia. No. Esto pasó, escuchá, en Almorzando por Mita Vera, vivió este fin de semana una jornada picante, con los comensales debatiendo sus opiniones sobre la legislación del aborto, anticipando la discusión que se llevará a cabo, bueno, no importa, en el Congreso. Jorgelina Arusi, actriz y una de las principales referentes a favor de la legislación, dio su opinión. Por favor, a los legisladores, que piensen en las mujeres que se mueren, en madres trabajadoras, en niñas abusadas. Tiene que salir la ley. Pero Mirta, como siempre, marcando la cancha, le dio su postura. Yo estoy en contra del aborto, lo que motivó a una extraña respuesta de Arusi, quien le contestó a la conductora, si está en contra, no aborte, Mirta. Pulgar para arriba para Jorgelina, te queremos. ¡Qué grande! Siempre desde acá nosotros le pedimos a Dios que se la lleve cuanto antes a Mirta. Habla por vos. De parte mía, perdón. Tratá de no hacerlo plural. Que se la lleve al cielo de las abuelas. Yo soy católico, apostólico, rumano. Rumano. ¿Está Rumania en el Mundial? ¿Qué hacemos hablando de esto? Esto tiene que ser ametralladora deportiva, Ignacio. Dame con la cuarta información. Chano cerró el Provincia Emergente y homenajeó a Los Redondos. Bien. El Festival Provincia Emergente quedó atrás. Fueron 3 días en los que pasaron diversos artistas como Lali Espósito, Miss Bolivia y las bandas Masacre y Eruca Sativa. Eruca Sativa es la banda cordobesa que canta, sí. Son dos chicas y un flaco, los escuché y muy buenos. Una de las minas, te tiro un dato de color, sí. Totalmente intrascendente, pero no sé, le había cortado la luz y fue de lápiz, le tiró toda la comida que se le había podrido en la heladera, se la tiró, lo filmó, se viralizó y le sirvió para la banda, ¿eh? Ojito. ¿Qué te pareció entonces el cierre de Chano? ¿Escuchaste la versión que hizo de Los Redondos? No. ¿Sabes que no estuvo mal? ¿Ah, sí? ¿Me dejan poner un pulgar arriba a Chano o me van a juzgar por nabo? ¿Él llegó en remis al estadio? No tengo idea. Con un helicóptero. Vamos a poner el pulgar para arriba. A los entonces. Dale con el pulgar para arriba. Vamos, Chano. De la esquina del sol, si caes la vida te muele a palos. Vamos con la última, Nachito. Dale. En la marcha contra el aborto tacharon los pañuelos blancos de las madres de Plaza de Mayo. La última marcha contra la legalización del aborto en La Plata no pasó desapercibida. Gran cantidad de personas concentraron este domingo frente a la municipalidad con consignas como marchamos por ambas vidas, derecho a la vida y la muerte no es la solución. En la previa al debate del proyecto, que será tratado el miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación. Sin embargo, no quedó todo en la manifestación. A los pocos minutos aparecieron tachados los pañuelos de la Madre de Plaza de Mayo, pintados a pocos metros de la piedra fundacional de la ciudad. Hoy hablaste algo en la agenda de noticias. Sí. Pulgar para arriba, ya se sabe. Para abajo. Pulgar para abajo, hijo para estos de... hijos de puta. Es solo una cuestión de actitud. No te... Bien, bien, continuamos. ¿Bien o mal? No, mal, mal, pero... ¿Por qué? ¿Qué sensaciones corren por tu cuerpo? La sensación de que hay toda esta gente que dice que no hay que... No fomentar la grieta. Matar dos vidas y sí, todo eso. Sí. Preguntarles dónde están las guarderías para las madres jóvenes que tienen chicos y tienen que dejarlo para ir a laburar. Tal cual. Ahí es donde tiene que estar el Estado y es cada vez más recortado. Es muy difícil sostener una postura de esa manera, pero está bien. Democracia, libertad, no, pueden elegir y decir lo que quieran. El debate se hizo con educación o se hizo dentro de los marcos democráticos. El tema que estas actitudes, como ya la de tachar los pañuelos emblemáticos de la Asamblea de Plaza de Mayo, ya corren un límite que ya carece de sentido. Vi una foto en las redes sociales de Alejandro Biondini, sí, el nazi de mierda ese, sí. Que estaba en una de las marchas pro vida. Una cosa espantosa. ¿Pando ha estado...? Y toda esa gente es... Se reciclan, sí, sí, se reproducen, vuelven a aparecer por momentos... Tienen suerte. Tienen suerte porque cuando ellos apoyaban a gobiernos que le respondían a sus intereses y sí, todo, si nosotros marchábamos por algo, por ahí desaparecíamos o nos mataban. Y ellos ahora tienen la posibilidad de transitar sin problema, de expresarse libremente. Tal cual. Y hay un castigo divino que es el ser uno mismo. Y emitir toda esa mierda, de alguna manera vuelve. No me quiero poner con el carme con toda esa cosa, pero de alguna manera... Totalmente. Toda esa bosta que das la volvés a recibir. Totalmente. Vamos con Cuarteto de Nos. Dale. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más y yo ya no sé qué hacer con mí. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA,

Porque la masturbación es aborto. Pero ese aborto me ayuda a terminar mi tarea. Y a veces aborto dormido. ¿Qué esperas que haga al respecto? Peter, lamento que no estés de acuerdo, pero conforme a la ley, es mi derecho decidir lo que haré con mi cuerpo. Pues la ley ya está mal, Lois. ¿Ah, sí, Peter? Pues si eres tan pro vida, respóndeme esto. ¿Tú irías al orfanato por un bebé que alguien no quiso para adoptarlo? No, Lois, vine a salvar a los no nacidos. Cuando salen de la vagina, que se vayan al demonio. Peter, lo que está dentro de Lois no será remotamente humano por 6 meses. No hay actividad cerebral como hasta la semana 27. Pero es una persona, Brian. Es responsabilidad de la mujer llevarlo hasta el parto. ¿Y si la mujer fue violada? Debió pensarlo mejor antes de preguntarme una dirección. Mentira es la última verdad. Allá, ¿qué te puede salir? 10, 20, 30 mangos. Puedes pagar en efectivo, cheque o débito. Acá, jugala, que es gratis. ¿Qué más decir? Nada, sin palabras. Ya está. hemos cumplimos. Claramente hemos mostrado nuestra postura y con esto le damos un toque de humor para... Para que no sea todo tan solemne y tan serio. Entonces vamos al si sucede. Si sucede, conviene. Vamos con la primera. Lanzini sufrió una grave lesión y se perdió el Mundial de Rusia. El volante ofensivo Manuel Lanzini sufrió la semana pasada la rotura de ligamentos cruzado anterior de la rodilla derecha sobre el final del entrenamiento que el seleccionado efectuó en Barcelona y se perderá el Mundial de Rusia 2018. Vos sos deportista de élite. Se está por jugar el certamen ecuménico y te quebrá lo... Te rompe los ligamentos. ¿Qué decís, copa? Te querés matar. Y sí. ¿Estás cerca del suicidio o no? Prácticamente. Si te estás 4 años preparándote para... Pero bueno, acá le damos la vuelta de vamos tuerca. Vamos a buscarla. Vamos a buscarla. Yo lo llamaría a Icardi, a Mauro Icardi. ¿Mauro es el nombre? Sí, Mauro. A Mauro Icardi le digo, haceme un lugar con Wanda, con los pibes y nos vamos al África, que están haciendo un safari. Ah, es verdad. Que ven león y todo. Chicos, si sucede, conviene. Si sucede, conviene. Ajuste sin crecimiento, el verdadero drama de las pymes. Según un relevamiento reciente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, esperan una caída pronunciada en el consumo y un mercado interno muy debilitado ante el aumento de precios, tarifas, impuestos y las anunciadas políticas de ajuste tras la corrida bancaria. Cambiaria, porque si fuese bancaria estaríamos el cambiaria. En un problema más grave del cual tenemos... las pymes, sí, indudablemente el crecimiento de las pymes no ha sido el que dijeron. No quiero meterme en política. El 80% de la gente que trabaja está relacionado con las pymes. Bueno, le sube la luz, le suben las tarifas. Vos decís, estamos complicados, tenemos que cerrar la pyme. ¿Qué hacemos? Y yo creo que le buscamos la vuelta, tratamos de sacar lo positivo. Y yo estoy viendo mucho vendedor ambulante. Veo mucha gente que está vendiendo cosas en la calle. La cosa no debe andar mal. Si no, no hubiera tantos, ¿no? Por eso te digo, eso es el sentido común me dice eso. Viste que el sentido común me dice eso. Así que, nada, te pones una matita. Caminás un poquito. Camine, como decía Lita. Vendés cositas, no pagás impuestos y te dedicas a la venta ambulante, que no creo que sea tan malo como dicen. Si sucede, conviene. Vamos con la tercera información, que dice que los docentes bonaerenses harán paro este viernes. Los docentes bonaerenses irán al paro este viernes. En asamblea, el Frente de Unidad Docente Bonaerense decidió una medida de fuerza para el viernes 15 y una jornada de protesta para el martes 19. Es ante la falta de convocatoria del gobierno provincial a reanudar la paritaria salarial para definir un aumento de los sueldos del sector. Vos decís, 180 días de clases tienen que ser. Sí, mínimamente. Bueno, se acorta los días de clases, es malo. Y sí. Un pueblo poco educado es un pueblo que se lo puede dominar. Vos decís, esto no tiene nada de ¿qué positivo? ¿Le podemos encontrar? Mirá, yo iba al Nacional con el hermano acá. De Rodoseco, nuestro operador. Rodoseco. Tenía el ayuntamiento adelante. ¿Sabés los fulbitos 5 que me organizaba? A los pibes, no se preocupen, no se hagan tanto drama. Esto de las clases, ¿viste? A ver, una cuenta más, una cuenta menos que no te salga. Te ibas al ayuntamiento, hay cancha de fútbol 5, te haces un fulbito 5, haces recreación, haces cuestiones deportivas. No es tan grave, chicos. Si sucede, conviene. Por falta de pago de salarios, sigue el paro en la empresa El Rápido. Este martes comienza el sexto día consecutivo de paro de los trabajadores de la empresa de colectivos El Rápido por la falta de pago de sus salarios. La medida genera que miles de usuarios sigan varados y sin tener otra alternativa de transporte público, ya que la firma monopoliza el servicio por la ruta 226. ¿Qué podemos decir? Hay que buscarle humor a esto, porque la verdad que es grave. Está difícil. La verdad que le ponemos huevo para cagarnos la risa de esto. Pero a mí me parece que lo que podrían hacer es toda la gente que tiene que venir a trabajar, sí, o ir. Pueden aprovechar, se pueden quedar en casita. Está bueno, ahora que viene el mundial. La estufita. Bueno, la estufita tampoco. No, sin estufa. No. Puta madre, no hay una buena. Capaz que buscando algún lugarcito con sol para sentarse con la patrona a tomar unos mates. Está complicado este invierno, está complicado este invierno. Unas tortas fritas, si alcanza. Las tortas fritas. O unos mates solos. Claro, bueno, y empezás a charlar. Vos decís, el laburo, viste que a veces estás en una vorágine, claro, laboral y no parás, y lunes, martes. Bueno, tenés el momento para romper frenar. Romper la rutina. Rompés la rutina, charlás con tu pareja, los problemas de pareja. ¿Qué sé yo? No creo que sea tan complicado. Si sucede, conviene. Cantan su canción y aplauden. Se acercan de a uno, de a dos. Se va formando la ronda. Una enfermera tetona imita a una estrella de rock. Se ríen y del paredón el eco aplaude contento. El viejo dice que está bien, vamos adentro. Andrés, vení por favor, acompáñame un poquito. Dice uno, solo dame la mano. Volaré tema de Los Piojos. ¿Conocía, sí? Sí, me lo habías hecho escuchar cuando venía a la facultad. Mira, año. ¿90? No debilemos el 8, año. Por ahí. El 98. Por allá, el siglo pasado. Ah, es verdad, el siglo pasado. Sí. Vamos con Economía. ¿Por qué si un paquete de fideos valía 20 pesos? O sea, un dólar devalúa, el dólar se va a 25 y los fideos, en vez de bajar el precio, aumentan. La inflación... La inflación de atrás. Sí, la inflación interanual dio un 22%. Y haciendo un extendido hacia finales de diciembre, daría entre un 27 y un 28%. Nosotros acá tenemos que entender la lógica del mercado, simplemente hacer eso. Entonces el gobierno lo que hace es volver con el precios cuidados, y si a ese precios cuidados vos lo enfrentás con los precios liberados, vas a ver que en la mayoría de los productos de precios cuidados vas a encontrar un mejor precio que en los precios liberados. Este acuerdo que muestra el gobierno pasó de 291 a 491 productos. Desde mayo hasta septiembre. El tema es que la Secretaría de Comercio, que es la que manejaba Guillermo Moreno antes, lo que debería intentar hacer es interceder para que esta lógica del mercado no gane y permita que haya cada vez menos productos hacia el final del convenio por una cuestión de costos. Vos sacás la cuenta, si el acuerdo fue en mayo y al día de hoy ya hay un 5% de inflación, imagínate que hasta septiembre mínimamente va a haber un 10%. Entonces en un 10% va a haber un 10% de pérdida que vos creés que los grandes supermercadistas o las grandes empresas van a querer dejar de ganar. Entonces no creo. Lo que necesitamos desde acá es pedir que la gente encargada de la Secretaría de Comercio accione para que todos podamos acceder, valga la redundancia, a esta cantidad de productos que son los que están en el convenio y que lo cumplan. Bien, ese sería como el ideal. Exactamente. El tema es que es muy difícil por esto que hablábamos antes de la lógica del mercado. Muy ilustrativo. Buscábamos algún ejemplo cortito y entendible para no caer siempre en la explicación de Jaureche sobre los economistas. Que cuando te hablan muy enroscado te están cagando. Exactamente. Un llamadito. Sí, tenemos saludos de algunos amigos, tenemos a Lautaro de Barcelona que, que nos queda, siempre nos escucha. Dale que nos queda un minuto que nos pasamos. Tenemos a Matías Wilson que también nos mandó un saludo. Bien. Y tenemos a unos amigos acá que escúchenlo, voy a mostrar el audio que enviaron. Le hace el pase a Valdano, es el negro Enrique. Excelente. ¿Se escuchó? Se escuchó perfecto. Esa fue la voz de Lola. Bien. Que está con Lucas. Y que contestó correctamente que el negro Enrique fue el que le dio el pase gol a Jorge Valdano en la final del 86. Que son los hijos de Gastón. Gastón entró en el sorteo porque ellos son menores de edad. Obvio. Y a ver si ganan y en vez de cerveza me piden coca. Tomá, acá te tiro todos los llamados. Vamos a ver el bolillero que se mueve. Todos el bolillero. Los llamados que... Vamos a ver, espera que me ponga la minifalda y me acomodo el top. Dale que te cago a pedo como Susana, como Gerardo Sofovich. Acá está. ¿Agarraste dos? Uy, agarré dos. Ahí va, A ver quién es el ganador. Tengo letra muy fea y quizás no me la entiendes. Me preguntás a mí cualquier cosa. Uy, no entiendo. Yo tengo todos los teléfonos. Martín ganó. Martín. Yo lo tengo. No tengo el apellido, pero tengo nombre. Tomás el contacto. Tengo nombre, tengo contacto, tengo mail, tengo celular, así que me voy a comunicar con Martín para que el sábado tenga sus seis cervezas. Seis cervezas Patagonia del litro. Y lo pueda disfrutar con sus amigos en el partido con... Eslovenia, Estonia, Letonia, no me acuerdo Islandia. El nombre, no me puedo acordar de Islandia. ¿Por qué no lo tengo en mi psiquis ese nombre de ese seleccionado? Porque es, no sé si no es la, creo que es la primera vez que participan en el mundial. Claro, no tiene mucha historia, mucha no, historia. Son 350.000 habitantes. Un poquito, bueno, si no les ganamos, ¿podemos decir que nos estamos volviendo? Nada, nada, con optimismo. Así que Martín, te ganaste las 6 cervezas. En el, la tarde, en el día de mañana me voy a comunicar con vos, así. A ver de qué manera. Entrega. Perfecto. Sí, de alguna manera arreglamos. Vamos con Intoxicados. Dale. James Brown, Madonna. Me gustan los perros, me gusta mi estéreo, me gusta la calle y algunas otras cosas, pero lo que más me gusta son las cosas que no se tocan. Vamos retirando. Dale. Con el placer del deber cumplido. Qué linda frase. Qué frase. Siempre me gusta. Me gusta ese dialecto. ¿Mandamos saludos o no? Que tengamos buen arranque al mundial. Dale. La semana que viene. Pupila. ¿Se junta la gente o no se junta más? Yo me voy a juntar. Yo también. Siempre. La esperanza es lo último que se pierde, dice esa frase de mierda. Así que ojalá que sea con un triunfo. Que tengamos buena semana. Dale. Un beso a Fran. La ley, que salga. Que salga hoy la ley. Vamos. Y vos le mandás un beso a Blas. Lógicamente le mando un beso a mi hijo. Y así que nos vemos el miércoles que viene. Hasta la próxima. Chao. Actualidad, deporte y otras yerbas. Jugala que es gratis. Todos los miércoles desde las 2 de la tarde.